Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. La Casa del Agua, Achiopan, Severo Pineda Miranda. En ese lugar se cuida el agua. Allí viven los achaneque, los moradores del agua. Ellos conducen el agua para que llegue al pueblo. Gritan en la noche para que no la ensucien. Por allí cerca vive un señor. Le hablé y dicen que es cierto. Le pregunté y dice que está bien angostito, como un puentecito. Si no le tienes miedo al agua, puedes entrar. Ahí hay una cueva. Si pasas, vas a ver todas las danzas que se bailan aquí y las que ya se perdieron, como los moros chinos. Las máscaras de los bailes de la región están pintadas, hasta los tigres, los del 5 de mayo, los huesquistlis, el que hace reír a la gente, allá también hay. Todos tienen miedo de ir a ese lugar. Solo ha habido algunos que pasan, porque si te caes, llegas hasta abajo. Hay gente que no tiene miedo y pasa. El lugar del que les hablo queda por Tonalapa. No está lejos, aquí arriba. A ese lugar le dicen Achtiopan. El agua del río allí pasa. Está cayendo en una poza grande, en la que hay muchos peces. Pero no todos se pueden atrapar porque no todos van adentro de la poza. Algunos han agarrado, pero en la orilla, pues tienen miedo de entrar. Dicen que hace tiempo un muchacho valiente, que no tenía miedo al agua, había ido como 3 temporadas a trabajar a Tlacosotitlán, donde aprendió a nadar. Lo invitaron a atrapar peces, llevó cohetes y los tiró en la poza. Los peces caían heridos, golpeados. El muchacho entró 3 veces allí. Cuando entró por última vez, lo atraparon y ya no lo dejaron salir. Aquellos que iban con él se quedaron mirando, esperando en la orilla de la poza a ver si salía. Salió, pero mucho rato después. Ya había pasado cerca de 1 hora y ya no traía pescado. En su cara se reflejaba el espanto. Ni siquiera les habló a sus compañeros. Tomó su morral y su ropa. Agarró camino y se vino. Por aquí arriba se vino a vestir y le preguntaban que qué le había pasado. Les dijo que allá adentro le habían hablado. Le dijeron que dejara de atrapar peces, porque allá hay un pez grande, que es como la madre de los peces. Y le dijo que había herido a varios de sus hijos y que le prohibía que fuera otra vez. Él quedó como trastornado. Nunca supo quién le habló. Nunca dijo cómo eran aquellos que la habían atrapado. Así que no se sabe si son gente o cómo se ven. Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez.